es momento de comenzar un viaje musical por los sonidos nostálgicos que nos evocan los grandes éxitos del City Pop. Acompáñanos a partir de este momento en El Rey del City Pop, exclusivamente por Radio Anime Nexus. ¡Comenzamos! Y comenzamos dando un tributo a Junko Hashi, que falleció hace algunas semanas, víctima de un cáncer de esófago. Descansa en paz, Junko Hashi, y así la recordamos aquí en El Rey del City Pop, a través de la número uno de toda Latinoamérica. Esta es Radio Anime Nexus. ¡Comenzamos! El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Queridos amigos oyentes de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, y nada más, les saluda como cada lunes, o casi cada lunes, amigo y servidor, Don Inu, aquí a través de la señal de la radio Anime Nexus, reitero, la número uno de toda Latinoamérica, y nada más, les saludamos en esta noche de lunes arrancando la semana, en una emisión más de este programa, su programa, El Rey del City Pop. Y pues bueno, pues tristemente, pues lo que comentábamos al inicio del programa, la muerte de Junko Ohashi, que falleció hace ya algunas semanas, ya tenía por ahí algunas afecciones de salud que la estaban aquejando desde hace ya algún tiempo, y pues lamentablemente perdió la batalla. Y pues la recordaremos siempre a Junko Ohashi con éxitos. Yo creo que uno de sus temas más recordados es Telephone Number, que con ese cerraremos el programa de hoy. ¿Cómo no? Muy bien. Pues bueno, así están las cosas. Hoy arrancamos el programa con I Love You So del año 84 del álbum Magical. Precisamente también de Junko Ohashi. Así que bueno, hoy tenemos un programa especial. Tenemos mucha, mucha música buena. Oigan, lo que tenemos hoy de música está espectacular, ¿eh? Oigan esto, ¿eh? Espectacular. Tenemos por ahí música. Hay música nueva, nueva para el programa, porque es, y digamos, no tan vieja. Digamos, es música de, ahora sí que 10 años ya serían muy pocos decirlos. Es un tema, son temas del 2014 de Mariya Takeuchi, que están muy buenos, ¿eh? Y considero yo que venga. Vamos, suenan geniales estos temas de Mariya Takeuchi. Y están bastante, Pues bastante interesantes, ¿no? Son discos de un álbum llamado Trade del año de 2014. Disculpe que me haya quedado callado un instante. Me pareció que sonó mi timbre, pero no, creo que no sonó. Mi timbre suena diferente, ¿eh? Y es que mi hermana puso un reloj en la cocina que tiene musiquitas como de Navidad. Entonces no sé si fue eso, ¿no? Honestamente no tengo idea, pero bueno. Saludo a toda la gente que está en el Discord. Muchas gracias por ahí a Yatsu, que anda por ahí, a Don Chilorio, a Hacker Who, alias User395D9FF771. Saluditos ahí al Hacker Who. A Nanami, hermosa, besos hermosos para ti. Besitos, besitos para mi amorcito, que está por ahí también en sintonía. Como no, saluditos para Nanami, como no, que está ahí en sintonía. Saludos al azucarado que nos anda oyendo, dice Serup. Sí, al azucarado. Este programa tiene sellos de la Secretaría de Salud. Y también homologados con el Ministerio de Salud de Chile, por si las dudas, porque este programa puede causar diabetes. Dicen. A mí no me consta. En todo caso, el azucarado soy yo, ¿no? Perdón. Saludos a Don Chilorio. Allá hasta Guatemala. Saluditos. Y a toda la gente que está por ahí comentando a través del Facebook. Ahí tenemos el post de saluditos en el grupo de Facebook del Rey del City Pop. Vayan ahí al Rey del City Pop en Facebook y pues a darle a todos. ¿Saben qué? Voy a revisar. Tengo la tentación que alguien tocó la puerta y quiero estar seguro. Denme un segundito. Antes de irnos con la música. Bueno, antes de irme a revisar eso, vámonos con música. Vámonos con algo de María Takeuchi. Esto lo que les decía es del álbum Trade del año 2014. Esto se llama... Está muy largo el nombre pero, y no me parece completo. Aloha Shiki Renai Shinan. Es del año 2014. Escúchenlo nomás, ¿eh? Está fantástico esto, ¿eh? Aloha. 18:42, ya volvemos. Yeah. Estás escuchando el rey del hip hop, Radio Anime Nexus. En la voz de María Takeuchi escuchamos Tazogare Daily del año de 1900, perdón, del año 2014, perdón, la costumbre, del año 2014, el álbum Trade. de María Takeuchi. Son las 18:51, ya volvemos aquí al Rey del City Pop en la Líder de América y nada más. Sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. minutos, tiempo central de México, de 21:52, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Estamos ya, pues, de regreso con más aquí de, en el programa. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Ya no tengo el clima aquí en esta madre. ¿Qué pasó? Pasó ahí, ya no me pone el clima mi esta onda. Qué malos vamos. Pues bueno, ya 18:53 minutos. Qué raro que se puso mi Windows. Me pone otra cosa en lugar de la temperatura que siempre la tengo en la esquina de la pantalla. Y esto sí como que me causa mucha ansiedad. Que no sé cómo se configura esto. Pero bueno. Ay, cara, a ver. Perdón, digo a la mierda, digo al diablo. Estamos de regreso con más. Escuchamos este álbum de María Takeuchi. Bueno, estos dos temas de este álbum de María Takeuchi, que es Trade. Está muy bueno, ¿eh? Y tiene un tema que vamos a escuchar más adelante en el programa. Porque no es un tema de ella, es un cover. Y de hecho vamos a tener un bloque de covers. Muy interesante, muy interesante, muy interesante. La verdad es que este bloque, cuando bajé el disco, dije, cuando escuché un tema de ahí, dije, este tema lo conozco. Y da perfectamente el pretexto para poner otro tema cover. Que también está muy bueno. Solamente para anticiparles, en este disco Trade, María Takeuchi canta un cover de Tatsuya Mashita. Y ya todos sabemos que Tatsuya Mashita hace un cover de Plastic Love, tema de María Takeuchi, ¿no? Lo cual está muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Lo vamos a ver más al rato, de cual ya sabemos que vamos a... Bueno, de entrada vamos a poner la versión de Tatsu de Plastic Love. Es una versión en vivo, cantada por él. Pero además vamos a escuchar un tema que es de Tatsuya Mashita, pero cantado por María Takeuchi. Eso está verdaderamente delicioso. Ya lo escuché, está uff. Va a ser el último bloque del programa antes de los pedidos. Para que vayan haciéndose a la mentalidad de que viene algo bueno, muy bueno. Dice por acá. Dice por acá Hacker Who. Bueno, el user 395D9FF771 dice, chale, se le quiere, amigo, pero no más. Sí, saludos al nuevo usuario, al user 395D9FF771, alias Hacker Who, que anda ahí en el Discord. Saluditos también a Domeki, que también ya se reporta sintonía. Muchas gracias, Domeki, por tu sintonía. Gracias por darte una vuelta por acá. También a Julio García, que reporta sintonía acá en Facebook. y al buen Oscar Orlando Flores hasta Honduras, que también está reportando sintonía. Muchísimas gracias por su compañía en esta noche de lunes, arrancando la semana con buen City Pop después de haber tenido dos semanas que no hubo programa. De hecho, la semana pasada no tengo ni idea por qué no hubo programa. Honestamente, ni me acuerdo por qué no hubo programa la semana pasada. Lo más seguro es que se me olvidó. Y sí, de hecho, la semana pasada se me olvidó hacer transmisión de radio. Creo que... ah, es porque iba a ir a la oficina, es cierto. Creo. ¿Sí fue por eso? No, fue por otra... ¿por qué fue? ¡Ah! ¡Fue feriado el lunes! Ya, ya me acordé. Fue feriado, ¿cierto? Fue feriado y no estaba en la casa. Ya, ya me acordé. Sí, fue feriado y salí. Cierto. Ya, ya lo recuerdo. Sí, fue feriado. Fue el feriado del 20 de noviembre, Día de la Revolución. Sí, pues por eso, porque fue feriado. Ya, ya lo recordé. Pensé que era domingo. Me quedé con la idea que era domingo. Y por eso no hice programa, ¿no? Y la semana antepasada no hubo programa porque... ¡ah, es verdad, Nanami! Sí, cierto. Fui a lo del cumple de mi sobrino. Por eso ya no hice programa el lunes, cierto. Llegué directo a dormir. Me quedé mimido. Sí, me quedé dormido. Ya me acordé, sí, me dormí. Gracias, Nanami. Gracias, mi amor. Ya me acordé. Sí, sí, sí. Cierto, fue por eso. Fue por eso. Me quedé dormido. Sí, yo regresé el lunes y regresando de carretera me eché en la cama y a roncar ahí, a ronquido abierto. Ya desperté como a las 8 más o menos. O sea, me dormí todo el rato que duró el programa, que hubiera durado el programa, me dormí. Por eso no hubo la semana pasada. Y la antepasada fue cuando hicimos ese streaming en el grupo de Facebook del Rey del City Pop, que yo andaba un poco mal de la garganta. Y transmitimos el disco de Yuri Cucú, el disco Steps, que por cierto, hablando de ese disco... tengo dos temas de Yuri Cucú a continuación. Y ya se spoileó uno porque le piqué mal aquí esta cosa. Pero ahorita lo volvemos a poner. Pero si tenemos música de Yuri Cucú para este bloque, músicas que no hemos puesto aquí. Bueno, una sí y otra no. Pero sí, eso fue el pasado 13 de noviembre que hicimos ese stream ahí especial. Poniendo vinilos. Que hablando de vinilos, fíjense lo que son las cosas. Un stream de 2 horas y media. Donde pusimos no nada más el disco Steps de Yuri Cucú, sino también por ahí unos discos que yo ya tenía guardados en mi discoteca personal. Pero aparte de eso, también viene otro disco en camino. Déjenme reviso cómo está eBay, porque hace rato me llegó una alerta de eBay. Y creo que ya llegó a la frontera mi disco de... ya llegó a la frontera, ok. Les puedo decir que la próxima semana me va a llegar a mi casa el disco Magical de Junko Ohashi del año 84, nuevo. Y este disco tiene la particularidad de que vienen dos vinilos en el disco, en el álbum, mejor dicho. Es el álbum Magical y vienen dos vinilos. En cada uno, cada vinilo trae 6 temas, o sea, de que son discos de surco ancho o de espaciado ancho en el surco, porque normalmente en un disco cuando se utiliza todo el espaciado, dependiendo la densidad de canciones, pueden caber hasta 6 canciones de 4 minutos en promedio. Minutos más, minutos menos, es lo que te aguanta un vinilo de 12 pulgadas, que es el estándar de los de 33, un tercio revoluciones. En este caso viene el surco un poquito, son canciones más largas y el surco es un poquitito más ancho, el espaciado mejor dicho, y eso ayuda a que vengan con mayor fidelidad, porque hay una cuestión que tienen los vinilos, que entre más hacia el centro, el cabezal y la aguja se va desviando y cada vez es menos, entre más al centro se va perdiendo un poco la fidelidad. En los discos de 33 y de 45 no se nota mucho, pero en los de 78 y en los de 16 sí se nota bastante, ya cuando está acercándose hacia el centro, cómo va perdiendo fidelidad la pista, ¿no? Entonces sí, ya la próxima semana me va a llegar el disco Magical de Junko Ohashi, que son 2 discos en 1. Seguramente, dependiendo del día que me llegue, si me llega un lunes, pues no va a haber programa. O quién sabe. Bueno, ya veré cómo hago. Pero sí quisiera transmitir eso en un stream de video, como lo hicimos la vez anterior. Para que vean ahí pues las nuevas joyitas musicales que me llegan, ¿no? Así que bueno. Por cierto, también espero que la señal esté yendo fluido. Estoy con otro proveedor de internet, que no tiene tanta subida como antes. aunque realmente aquí estoy utilizando solamente 0.3 megas. Y supuestamente tengo como 7, de los cuales me llegan como 5. Igual está muy sobrada el internet de subida para lo que transmito, así que no debería haber problema. No debería haber cortes, ni dropeo, ni nada. Supongo que todo debe de ir impeque hasta el momento. Esperaría, ¿no? Muy bien. Dice allá su joyita. Dice Domex, no Manchester de Junko Hashi. Esa llave no, santo. Pues sí me... Ya volví, se bugueó el micrófono, pero ya estamos de regreso. Una cosa, ¿quién sabe qué le pasó al micrófono? Que de pronto como que ¡pup!, se me desconectó. Ya tengo que comprarle un cable bueno. No fue micro caída, ese fue fue el micro. Se me bugueó el micro y al bugueárseme el micro me dio de baja la tarjeta de sonido y el software de transmisión se detiene y al haber inactividad se va hay timeout y me saca. Al no estar enviando datos, ¿no? Pero creo que ya se resolvió, ya. Ahí estamos bien. Solamente se oyó como un microcorte nada más. Pero no llegó a caerse la señal. Muy bien. Vámonos con algo de Yuri Kokubo. Este es el track 1 del disco Steps que escuchamos hace 15 días en Facebook. En el stream que hicimos. Esto se llama I Got You Inside Out. Del álbum Steps de 1987. Son las 19:03. Este es el rey del City Pop aquí a través de Nexus. No se despeguen. Continuamos. Ahora escuchamos más de Yuri Cucú. Este es del sencillo Refrain del año 86. Esto se llama Refrain. Son las 19:06. Ya volvemos. Ah, caray, como que hubo un bug ahí y se nos cortó, se nos corta la canción, pero muy buen tema, ya estamos de vuelta. Maldición, híjole, ese tema sí me gusta ese tema, carajo, qué mal que se bugueó. Últimamente se me buguea esta cosa, pero bueno, ya varias veces, bueno, no es tan seguido, pero sí de pronto estoy acá revisando cosas y pum, se botó la canción y qué pasó aquí. Bueno, rayos, no importa, pero eso fue... Refrain de Yuri Cucú del año 86. Fíjense que de este disco, disculpen el fallo técnico. Este tema viene en un vinilo de 45 revoluciones, de estos de centro ancho. Bueno, de diámetro ancho. El cual ocupa una especie como de adaptador. Creo que es como de. ¿Qué será? Como de unas 4 pulgadas más o menos. Es el. No, 4 pulgadas es mucho. De unas 2 pulgadas más o menos es el diámetro. Va en el centro del tocadisco, ese donde va en el vástago, donde va el centro de los discos. Ahí se pone, como para agrandar el diámetro y poder meter el disco. Estos que tienen un bujero un poquito más, más ancho, ¿no? Que es, creo que es alrededor de 2 pulgadas ese. Y van a 45, o sea, corre más rápido el track. Esos discos, fíjense lo que son las cosas, esos son exclusivamente para usar sencillos. Es raro que venga más de una canción por cara. De hecho, casi nunca viene más de una canción por cara. De hecho, mi hermana por ahí, de hecho era de mi mamá ese disco, tiene por ahí el sencillo de... ¿Cómo se llamaba? Ay, no, es que no me acuerdo cómo se llamaba este grupo. ¿Cómo se llamaba la canción esta? Era de Blondie. The Tidy Sky. Esa canción a mi mamá le encantaba y mi mamá se compró nada más el sencillo. Y por ahí anda, pues mi hermana lo tiene, ese disco de The Tidy Sky, de Blondie, precisamente. Justamente. Es el único así vinilo que era sencillo que recuerdo que tengo. Y por ahí hay otro de los Beatles, de su época más como rara. Y ya le metieron unos sonidos bien raros. Ya ahí el George Harrison le entró macizo a los hongos y a las cosas medio curiosas. Y por ahí debe de andar, por ahí debe andar ese vinilo. Son vinilos de 45 revoluciones. Precisamente son sencillos. Solamente viene una canción por cara. Y hay otros vinilos que son de 33 que también son sencillos. Pero esos son más raros. De hecho, el surco está pero súper ancho. Yo tengo uno que no sé si decir nada de una vez. En alguna ocasión, cuando fue el Mundial de 86, agarraron al seleccionado nacional y los pusieron a grabar dos canciones. Uno que se llamaba El Equipo Tricolor y otro que se llamaba La Ola Verde. Y una canción viene por cada cara y está cantado por el seleccionado del 86. El equipo que llegó a cuartos de final contra Alemania, ese equipo con una... Hasta Hugo Sánchez está ahí, ¿no? Hasta Hugo Sánchez canta. Va a acabar pronto. El gran Hugo. Que no era el capitán era el jefe Boy, que en paz descanse, Tomás Boy. Ese es el ídolo del Tebo, porque era de Tigres. Por cierto, saludos a Tebo, que ayer me fui con él al béisbol. Saludos al Tebo chiquito. Muy bien. Pero bueno, así las cosas con los discos que son sencillos, que les digo, son a 45 revoluciones. Y obviamente, pues son más chicos los vinilos, ¿no? Y aparte son más ligeros. Me parece, tengo la impresión, y ya lo tendría yo que comprobar, pero tengo la impresión que son más delgados todavía, son súper delgaditos. Lo cual eso también lo vuelve quebradizos. Una vez quebré uno de esos y... ¡Ay, caray! Ese sí me dolió. El buen gusto musical. ¡Ah, caray! Solo lo puedes encontrar. ¿Qué pasó aquí? No, pues este promo ya... este promo ya fue, Sí, algo aquí se bugueó en mi Sound Broadcaster, Algo se bugueó feo. Confirmado el Tebo chiquito. Uf. Ok, ya estamos. Muy bien, pues bueno, vámonos con más música, vámonos con más de lo que tenemos aquí en el Rey del City Pop, vámonos con más. Hace rato que no pongo música de esta diosa del City Pop, una que ya se convirtió en un ángel, que está de allá arriba viendo cómo su legado ha reflorecido allá casi 20 años de su fallecimiento, lamentablemente. Estoy hablando de Miki Matsubara. Miki Matsubara, de la cual hace rato que no pongo temas de ella. Su aniversario luctuoso fue hace como unos 2 meses, más o menos. Y pues bueno, vamos a escuchar 2 temas de su autoría, uno del álbum Season Love. Y eso se llama precisamente Season Love. Esto es del año del 82, son las 19:16, volvemos. A ver si no se buguea. だけど燃やしたあのアスレスペック突然に鳴る電話声を潜め焦ってる私が決めた人 て指輪外し Say goodbye おお慌て腕を取り抱き寄せられ吹き出した自分のために今あなたを愛してる Wednesday, Thursday, Friday Happy day Oh yes 愛し合う気持ちは Up and down See so love Yes 悲しみと喜び Up and down See so love with you Seguimos con más de Miki Matsubara. Esto se llama Binetsu ga Heinetsu. Es del año de 1983 del álbum Paradise Beach. Son las 19:19, volvemos. とても元気出せなくてふと見つめたテーブル越し昔のままのあなたがいたのいつも振り向けばそばにいてくれた I'm not afraid to die. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Ya volvimos, ya estamos de regreso, 19 horas con 24 minutos, tiempo central. Escuchamos dos temas de Miki Matsubara y bueno, gente. Saben que... sí saben qué pasa, ¿no? Exacto, Nanami, hora de preparar el botiquín, amor, muy bien. Hora de preparar el botiquín. Ya saben que cuando suena Dress Down, significa que hay que preparar el botiquín para entrar al tanque de pirañas. Porque ya se vienen los pedidos. Ya saben cómo la dinámica es ir al Facebook de El Rey del City Pop. Ir al post de los pedidos que estoy haciendo en este momento. No, porque si lo hago desde antes, ya me lo saturo antes de que termine el corte. Ni chance dan, ¿eh? Ya saben las reglas. Dice alerta pirañitas. Pedidos acá, el día de la fecha, que es 27 de noviembre de 2023. Las reglas, solo City Pop. Solo City Pop. No me quis. Solo City Pop. Y nada más que City Pop. Un pedido por persona. No vale apartar pedido. Los tres primeros ganan. Hay que ir a atacar al Dreadnought también. También, me vayan por el Dreadnought. Sí, el Dreadnought, claro. La tortuga mala. Arre pues. Ahí está el post. Ahí se fue. Rápido, tenemos un pedido de... ¡ay, güey! ¡Dos! A ver cuál llega primero. Que ya están los tres. Ya hay tres. Ahí está. Ayatsu, Oscar Orlando y Domeki. Vámonos, pues. Ok. A ver, tengo de Junko Hashi, me pidieron dos temas Sweet Memories. Ese no lo tengo, pero me demanda Yatsu la liga para descargar. Igual Domeki me pide otro de Junko Hashi, que es Lonely Woman. Y Oscar Orlando me pide de Momoko Kikuchi el tema Adventure. Que tampoco lo tengo, pero... creo que sí tengo descargado ese álbum. Ahorita lo reviso. Adventure de Momoko Kikuchi del año 86. Ok. Ya. Muy bien. Bueno, pues ya estamos con el bloque de los de las pirañitas, ¿no? Listo. A ver, mensajes acá en el Face. Ando cenando si no pedía bread and butter o Momoko Kikuchi, la vieja confiable. Pues mira, ya te dieron algo de Momoko Kikuchi, Chilorio, así que ya. Ya te dieron algo de tu waifu. ¿De qué me hablas? Allá estoy, nos pone una pirañita. Dice Hinamori, ¿qué onda? Por fin me pude meter al Discord después de 1000 años. Saludos, Hinamori. Ya estoy viejo para estos trotes de irme al tanque de pirañas. Híjole, bienvenido, Hinamori. Un gusto saludarte, excelente noche. Saludos allá hasta la Perla de Occidente, hasta Guadalajara, Jalisco. Allá en Guadalajara, el que no es mariachi... Si no eres mariachi, ya no me digas qué eres, ¿eh? No quiero saber, no me interesa. Oigan, me acordé de un chiste muy malo, muy, muy malo. Era un chilango y un tapatío. No, un chilango. Era una plática entre chilangos, ¿no? Y le dice a uno al otro: ¿Cómo está, mi amigo? Hace mucho que no te veo. Le dice: no, compadre, pues muy bien. ¿Y usted? No, muy bien. Fíjese que me casé, compadre. Ah, ¿sí? Sí. Nomás que no haya sido con una de Guadalajara, porque las de allá, o son allá en Guadalajara, o son futbolistas, o son de la vida galante. Dice: híjole, compadre, es que me casé con una de Guadalajara. Ah, caray. Oiga, ¿y en qué equipo juega su esposa? Chiste más malo. Híjole, me acordé de ese chiste. Nomás por Hinamori me acordé. Son 30 días de vacaciones. ¡Ah! ¿Te funaron otra vez, Hinamori? Pues ¿con quién te...? Ya deja de pelearte con tu sombra, maldita sea, Hinamori. Te peleas con tu sombra y por eso te va como te va. Te buscas problemas de a gratis y por eso te va como te va, Hinamori. Carajo, siempre te tengo que estar pedorreando, Hinamori, por Dios. Ya compórtate. Ya estás grande, hombre. Ah, te creas, hombre, es cotorreo. Los saludos al Hinamori. A ver. Uy, qué mala noticia me acaban de dar acá, ¿eh? Saludos a mi buen Mickey Cortés hasta Puebla, que me dice que le borraron su canal. Madre mía, no, qué mal, ¿eh? ¿Te tomaron? ¿Qué fue, por copy? Estaba muy bueno el contenido de tu canal, ¿eh? La verdad sí tenía muy buen contenido. Tenía muchas antologías y biografías de artistas de City Pop. Estaba muy bueno tu canal, ¿eh? Híjole, que... Ojalá tengas un backup de ello, ¿eh? Ojalá haya un backup, porque la verdad es que el contenido que tenías ahí valía mucho la pena, ¿eh? Mucho, mucho, mucho la pena. Acá la gente está diciendo: no, F, estaba chido tu canal, dice acá Don Chilorio. No, qué malos momos. Chale. No, pues ánimo, ojalá se pueda recuperar el contenido de tu canal, mi buen tocayo, ¿eh? Ojalá se pueda, ¿eh? Porque la verdad estaba buenísimo. Esperemos que sí. Muy bien, 19:31 minutos. Vámonos con más música. A ver qué dice acá. A ver, ¿sí comentó algo más? Reclamo de algún japonés por lo que subí de María Takeuchi Tatsuro. Ah, carajo. Válgame la chingada. No, pues. Qué malos momos. Hablando de Tatsuro y de María Takeuchi, vamos a escuchar este bloque que está uff y recontra uff. Este es el grande, el único, el original, el rey del City Pop. Este es Tatsuro Yamashita con esto que se llama Plastic Love del álbum Joy de 1989, cover de un tema que cantó su esposa María Takeuchi en el año 83. 19:32, continuamos. Noten que los coros los canta María Takeuchi, ¿eh? Qué gran tema, qué gran versión de Tatsuya Mashita, ¿eh? No le pide nada a la versión de María Takeuchi, ¿eh? Sin duda le pone mucho sentimiento y cada versión tiene lo suyo. Honestamente, esta creo que me gustó más, ¿eh? Pero ahora lo que se viene, ¿eh? Lo que se viene. Vamos a escuchar a María Takeuchi con esto que se llama Your Eyes. Esto es cover de un tema que cantó Tatsuya Mashita muchos años antes, en el año de 1984, para el álbum Big Wave. Son las 19:37, ya volvemos aquí al Rey del City Pop. I see your eyes, they answer all my longing for you. I always live my life in fantasy, no chance to take. No heart to break, but now you take my hand and you make me understand. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Volvimos 19:40, ya estamos en la recta final del programa. Gracias por su compañía, por su atención en esta noche de lunes, arrancando la semana y haciendo más pasadero este lunesito. Bien, escuchamos un cover de covers entre covers, entre María Takeuchi y Tatsu Yamashita, los cuales pues se coverearon entre sí. La verdad suena bastante genial esta colaboración que hicieron entre ellos. Bueno, no colaboración. O bueno, sí, de alguna manera, porque notaron en cuando Tatsu Yamashita canta Plastic Love, los coros los canta María Takeuchi. Y en Yurais, los covers, en la canción de Yurais de María Takeuchi, los canta Tatsu Yamashita, ¿no? Cada quien hizo su versión del tema. Por ejemplo, Tatsu Yamashita hizo Yurais en ese disco Big Wave del año 84. Ahí la cantó originalmente. Y por otra parte, pues es bien sabido que Plastic Love es el gran éxito de María Takeuchi ya en el año 84 también. Oigan, son del mismo año, dicho sea de paso. Del mismo año ambos temas. Cosa curiosa, ¿no? En del 84 los dos, tanto Plastic Love como Yurais. Vaya curiosidad, ¿eh? Comentarios en el Discord. Dice Ayacho, uff. Domé, quizás Jalejaleo se trajo un grande del más grande del City Pop. Tremendo cover, dice Don Chilorio. Le pone mucho sentimiento, no Manchester. Duelo de covers cruzados. Sí, así es, dice Don Chilorio. Cover de su waifu y viceversa, así es. Dice Yacho, que veo que se coveren entre ellos. La verdad, sí, está genial. La Panda, dice. Saludos a La Panda. Cuando se aman y se demuestran lo mucho que se quieren, así es. Dice Nanami, son demasiado bonitos ellos dos. Sí, totalmente, ¿eh? Por eso es la pareja real del City Pop, en mi opinión, ¿eh? Ya que están leyendo, ¡sáquenlo al pollachito! Gracias, Panda. Saludos. Ay, bueno. ¡Ñe! Ah, sí, tal cual, faltaba ese ¡Ñe! Ok, bueno, vamos allá al bloque de pedidos musicales. Ya tengo listos los tres temas que vamos a colocar en esta noche de... Noche de lunes, y iba a decir viernes, pero no falta mucho para el viernes. Falta harto para llegar al viernes. Tengo música de Junko Hashi, Sweet Memories. Es un cover de un tema de Seiko Matsuda, me estaban diciendo por ahí. Vámonos rápido con ello, esto lo pidió... ¿Quién lo pidió? Lo pidió Yatsu. Vámonos con eso, 19:43, es el Rey del City Pop en Nexus, ya volvemos. Esta cosa, una disculpa, va de nuevo. I have one. cover de Seiko Matsuda le hizo la ya afinada Yuko Hashi. Sweet Memories. Del álbum Terra 3 del 2019. Quiero decir. Vámonos con Momoko Kikuchi del álbum Adventure, el tema del mismo nombre de 1986. Esto lo pidió Oscar Orlando Flores aquí a través del el Facebook. 19:50, volvemos en instantes. Problema aquí medio feo, vamos otra vez a repetir el tema porque son pedidos y estos sí tienen que ir completitos. Ya creo que ya vi cuál es el problema. Una disculpa, ya volvemos. We'll be right back. ahora sí, ya después del book, vámonos con otro tema de Junko Hashi del año 94 del álbum Blue Desert. Esto se llama Lonely Woman. 2 minutos para las 8 de la noche en el tiempo central. Ya volvemos al Rey del City Pop para despedir. Situation, 全てを流し El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Regresamos para despedirnos del programa y bueno, escuchamos música de Junko Hashi ya algunas semanas de su deceso. Lamentablemente se nos adelantó en el camino Junko Hashi. Pues bueno, con esto llegamos al final del Rey del City Pop, sin antes agradecerle el favor de su atención. Nos despedimos con algo de Junko Hashi, uno de sus temas más emblemáticos y por cierto dedicado para los del IFT y a los de Easy que todavía no pueden hacer la portabilidad del número de mi casa. Ahora que me cambié de compañía, no queda el número de teléfono de mi casa, que sí se usa, ¿eh? Dicho sea de paso, yo sí uso el teléfono de la casa, la línea fija. Díganles, por favor, que le aceleren, porque la pedí desde el viernes y nomás no queda. Y yo así, ¿eh? Literalmente problemas con my telephone number. ¡Vámonos! 25, nos vemos. ¡Háganme la portabilidad, carajo! Hasta luego, bye. Cuídense, excelente semana.